Bueno, acaba de finalizar la jornada de inclusión en la Escuela 501, en la cual hemos pasado un día fantástico, fantástico, rodeado de distintas actividades, con pinturas, con representaciones de teatro y canciones y baile, jugamos a la pelota, bueno, una jornada divina esperando el Mundial. Un poco es eso, ¿no? El Club Leones, servir y ayudar también, ¿no? Totalmente, totalmente. Aparte te llenan de amor, es algo que hoy tenemos, pero estamos felices, felices. Si bien el calor fue agobiante, pero no nos importó, no nos importó. Y es servir a quien más lo necesita, acompañar principalmente a quien más lo necesita, porque somos todos en realidad una gran familia. No solamente chicos de la 501 estuvieron acá, ¿no? No. Esto, a ver, es una sumatoria de, si bien la jornada es organizada por el Club de Leones de Cañuelas, ¿sí? Tuvimos el acompañamiento del Club de Leones de Suipacha, el Club de Leones de General Rodríguez, de Monte Grande, nos acompañó la gobernadora del distrito O5, la León Liliana Civitillo, y esto ya lo venimos haciendo desde el año pasado. José Esteves, el León José Esteves de la selva de Suipacha, es uno de los pilares para que nosotros podamos hacer esto. Entonces ellos colaboran con lo que es leche y demás para que esto todo sea posible. Pero también la otra parte fundamental es el municipio, el acompañamiento desde nuestra intendenta, siempre acompañando todo lo que hace el Club de Leones. Adriana, perdón, un año intenso, digo. Si bien ya estamos a punto de terminarlo, mucha actividad, ¿no? Mucha, mucha actividad. Y estamos ya finalizando el año. Nos queda la última grande que tenemos, que es la hemodonación, el 29 de diciembre. Si bien la fecha no sería muy propicia, digamos, para la donación de sangre, pero la causa lo justifica porque es para el hospital Garrahan. Y los chicos necesitan sangre. Entonces va a ser en conjunto también con nuestro hospital Marcetti. Bien. Por último, chicos, ¿de qué institución estuvieron hoy presentes? Comentarle a la gente. Dardo Rocha, el Hogar Santa María del Rosario, Fundación Himna, Welcome. Y tenemos una nueva integrante que, si bien no pudo estar presente por motivos, se casaba a su hermano, Agustina, nos mandó un cuadro espectacular y representando todo lo que ella hace. Es una chiquita especial que tiene síndrome de Down y hace unas pinturas fantásticas. Así que bueno, es nuestra amiga del Club de Leones y bueno, la conocimos a través de Jazmín. Y bueno, estuvo presente hoy también desde la distancia, pero acompañándonos permanentemente. Gracias por la atención, Adriana, y lo mejor, ¿eh? No, gracias a ustedes siempre por estar, por acompañar, y a todos, porque esto solo no lo podemos hacer. Es un trabajo en equipo y de todos.